Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Furia asesina. Y Trullo, me debes 5 euros. Yo no sé, que tampoco si... que no hay prisa, que no hay presión, que si hace falta yo ahora me voy y hoy no se hace programa, ¿eh? Que tampoco... Te los puede pagar en carne. Yo... O en felaciones. Intenté negociar con él y le ofrecí una patata frita y todo mi corazón. Y me la rechazó. A cambio de los 5 euros. Agustín, ¿tú crees que si yo tuviese 5 euros iba a estar aquí gastando la tarde? En un programa de radio. En vez de estar por ahí... viviendo la vida de lujo y de pilfarro. Si yo tuviese 5 euros. Ay, voy a salir con mi mano derecha en plan castigadora por todas las que no me dejasteis dar el programa pasado. No. Te tienes que esperar a que digamos alguna burra y entonces no los pegas con sentimiento. José, ha hablado. ¡Colleja! Oh. Pero si no he dicho nada del otro mundo. Por primera vez en 22, 23 programas o así, tengo miedo. Tengo mucho miedo. O sea, ¿habéis visto Rec cuando coge la cámara y está... Ay, la ay, Manuela Velázquez. ¿Qué mamella más bonita? ¡Ay, Manuela! Cuando está eso ahí toda acojonada, estoy igual. Estoy por coger la cámara. No, por favor. ¿Estás como la que suelta el moco en lo de la bruja de Blay esa? Sí. Vamos. Es que hoy prefiero hacerme un 69 con mi amiga Winehouse, que la tenemos aquí... que hacer el programa de hoy. Hombre, no la chupes y menos ahí que puede ser que pille un colocón de la hostia. Eso... Ve. Que se pone contentísima porque, macho, pero que es tóxico. O sea, hoy me lo monto con un zombie antes de hacer este programa, ¿queda claro? Uy, vale. Entonces, ¿puedo presentar el programa? Amigos, amigas, bienvenidos a este... festín de buen gusto y buenas maneras que es la guarida de Android. No puedo. Y este festín del saber estar y del esta ensalada de la fricada. Ensalada, mamá. No, pero de hostia. No, me está intimidando. O sea, yo así no rindo. Entonces, este espectáculo para gourmets. De un gusto bastante exótico. Porque sí, para gustar esto, muy exótico. Y está compuesto por los cocineros, por el gran chef de los tres tenedores clavados en el ojo, que es José. José. Que se me ha pasado una mente por la cabeza que no... Se le ha pasado una mente por la cabeza. Él no suele tenerla, pero esta vez se la ha pasado metafóricamente hablando, porque de por sí no la tiene todavía, pero... ¿Qué? Ah, sí, buena. Sí. Hello. El chef de los tres tenedores en el ojo. Sí, hoy vamos a comer de primero colleja a la salsa brava, de segundo colleja con colleja doble ración. Y de postre, colleja con chocolate. Oye, tanta colleja con colleja, comida tonta. Y de beber, albóndiga. ¿Tanta colleja nos empachará? ¿Qué has dicho? ¿Albóndiga o Coca-Cola con los fetos? Albóndiga. Tanta colleja. Es la Pepsi la que tiene los fetos. Sí, yo creo que se va a empalagar. Al otro lado tenemos al pequeño aprendiz, que lo tenemos de fregaplatos, el fregantín, que algún día será un chef, pero ahora mismo solo está fregando, que es Ángel. Muy buena. Sí, yo soy ese que está ahí. Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie sabe qué hace. El que hace el trabajo sucio en la cocina. Sí. Y luego tenemos a Mager, que es el chef, que no tiene estrella en Michelin, sino tiene estrella en Ninja. Sus platos los puntúan con estrella en Ninja. Yo soy el que escupe en las hamburguesas, se mea en los macarrones y la salsa de champiñones, ya lo podéis imaginar. Bueno, va. No, pues nada, yo... Que no invita a comer. Sí, sí. y al otro lado del cristal, y que siga detrás del cristal, y que se mantenga detrás del cristal, tenemos al chef, internacionalmente conocido como Agustín, el bully, porque bully en inglés es abusón, si no sabéis el bullying, pues este sí que va a abusar de nosotros, o sea, el matón del patio del colegio, el bully, tú no eres bully, tú eres el bully. ¿Cuál es la especial, cuál es tu menú para hoy? Pues primero colleja, probablemente será una primera colleja, José. De entrante. Después, como primer plato, seguramente será colleja maga. A mí no me meta. O no sé si hacer un menú degustación para todos vosotros de collejas variadas. Tú pones de todo tipo, ¿no? Y nosotros ya vemos las que nos gustan. Efectivamente. No me gusta tu menú. Me debes 5 euros. Vale. Trulo, me debes 5 euros de whisky. Te ha faltado más gangosa, más cañita brava. Y yo no estoy aquí, yo no soy nadie. Tú yo eres moroso, me debes 5 euros. Yo soy el moroso que le debe 5 euros al otro. Y yo, ¿qué decir de mí? Que la vida no tiene sentido. Voilà. Empezamos la guarida androide. Modo emo on. Tenemos que tapar los ojos. Noticias de Mundo Friki. Para empezar, una noticia que podría desviar la atención de nuestro técnico sonido y que se le quitara la gana de pegarnos. Y es que él, que es usuario de Android, por móvil y por tablet, si no me equivoco, por partida doble, te puedo decir que hay un equipo de usuarios que son aficionados y están creando una versión de Portal para Android. Sí, sí, sí. Hecha por aficionados. Interesante, pero sigo teniendo ganas de collejearos. No, a ver, tú juegas. Te puedo decir que está, tienen la beta en la versión 0.004, lo que decís, un mojón, porque todavía no tienen casi nada. O sea, hombre, a ver, un secreto. La numeración se suele hacer como te sale de ahí. Yo te digo que soy informático. Dicen, tú la numeración a las betas de la versión sale, la haces la que te salga por ahí. Entonces, pero a que quede interesante, tengo la versión la 0.004. Como si la pone 00XXQP42. Mimamente. Pues el caso es eso, que está utilizando el motor, el Unity 3D, que es un motor 3D que funciona en navegadores. Yo últimamente lo he probado en el juego El Padre de Familia Online. Sí, Padre de Familia Online. De momento está la beta cerrada, no me han cogido. Lo único que puedo hacer es registrarme y hacer un personaje. Se hace es una versión de ti mismo en versión Padre de Familia. Y estoy a ver si algún día dicen, venga, tienes acceso a la beta y darme una vuelta por ese cuajo virtual hecho en 3D y hacer el bestia. A mí me gustaría. Pues el caso que esta gente está haciendo la beta y dentro de poco tendremos un Portal, puesto que Valve nunca ha dicho de portarlo para Android ni para iOS ni nada y es un código cerrado. Así que esta gente se lo está currando. Así que mientras, podrías dedicarte tú también al desarrollo de Portal y dejarnos nosotros en paz. Y dejar las collejas a un lado. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta hostilidad? ¿Por qué no podemos ser amigos? Me debes 5 euros. Why can't we be friends? Why can't we... ¿Por qué no podemos ser amigos? Ay. No, ¿verdad? No cuela. Cachis. Otra noticia. Que esta noticia le puede interesar bastante a nuestro amigo José. Y es que el vodka puede mejorar la adicción. Ah, no, yo ya paso del vodka, esto no es friki whisky. Y es que resulta que según han publicado en Consciousness and Cognition, una... ¿Qué? Consciousness and Cognition. Y yo lo tuyo por si acaso. Vale. Que es una revista científica, que significa conocimiento y... Bueno, conciencia y conocimiento, la traducción del título de la revista, ya sabemos... Dos cosas que no tiene parecido. Vamos, que no tiene ni coches tuning ni tía en pelota. Por el título os podéis imaginar, no es la Masi Tuning. Y resulta que eso, unos científicos de la Universidad de Illinois en Chicago. Chicago de noche, ¿no? Voy con la vela. Vale. Yo sí, haciendo méritos, como está la cosa. Como música, Chicago. Vale. Y es que dicen que una intoxicación leve de vodka, que no llega a superar un índice superior al permitido por la ley, eso sí, siempre sin dar positivo, podría ayudar a mejorar la creatividad verbal y la asociación de palabras. Ah, si es por eso, entonces bebo boca. Sí, así que ya sabéis, si tenéis un examen de oral, tenéis que dar una conferencia, algún discurso, tenéis que motivar a los trabajadores o cualquier cosa, pues un chupitazo de vodka, sin duda. Y eso dice que hace que no se te aturulle las palabras, que no balbucees ni nada. Y Mager, deja de boicotearme, que estás aquí haciendo cosas malas por detrás. Macho, yo no estoy haciendo ningún jico. Está con un catálogo. Agustín ha salido, pero entra con la misma, entra para adentro. ¡Hala! No, la primera para mí, no. Y me quita la revista, no. Todo por desarrollar tus dotes creativas, ¿eh? Aunque eso era para meme, eso iba a cuánto cabrón de cabeza, era un meme perfecto. Y encima de todo sin chupito de bosca. Pues sí. El dicho es que eso, que si te pones de bosca por debajo del 0,8, habla, que da gusto. Dicen que ha hecho la comparativa, por lo típico, gente que no iba borracha, gente que no. Y los que iban algo bebidos, se ve que hablaban mejor. Pues, vamos a invitar a un ruso, lo ha cambiado por José. Podemos... Rusas, al poder ser, por favor. Podemos... Bueno, habitante de ese país. Podemos intentarlo. Lo que aquí no comentan es que la gente que había bebido vodka, pues también era mucho más abierta a decir... Te quiero, eres mi mejor amigo, eres un tío de puta madre, incluso aunque no te conozco de nada, pero eres de puta madre. No te voy a perdonar los 5 euros. No, si no era contigo, yo estoy haciendo... ¡Ah, no! Te voy a enterar. ¡Que sí, si yo...! ¿Por qué no podemos tener algo bonito tú y yo? ¿Por qué te empeñan a hacerlo por...? Porque los dos caís de la cama. Agustín se cae por los dos lados. ¡Yo! ¡Sí, qué pasa! ¡Sí, qué pasa! ¡Sí, vale, qué! Yo me la he ganado con causa, pero vamos. ¿Traemos una báscula? Y echamos un concurso por los dos lados. Aquí, no, aquí se muestra todo sobre la mesa. Sacarosla encima de la mesa, es quien la tiene más grande y con más pelo. Ay, ha sido doble. La dejó y se ha saltado chispa y todo. Vale, ya lo sé. José, se ha puesto el cuellito, ya lo ha aceptado. ¿Qué quieres? ¿Hacer un concurso con una báscula? ¿Qué pasa? ¿No tienes miedo de morder el polvo? Te gano. Apuesto 5 euros a que peso más que tú. No, pero eso se ve, hay que sacarla en la mesa. Es que la tiene más grande, más gorda y con más pelo. Ay, ¿el qué? Porque va a ser la pierna. A pelo me ganas tú, seguro. Pues sí. Bueno, pues lo dicho. Queremos un... Nos gustaría que la gente hiciera su donativo para comprar vodka, José. A ver si alguna vez lo entendemos. Ah, ¿qué quieres que pida a la gente que haga? Háblale al micro, háblale al micro. Ah, ¿sí? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Es que se me olvida. ¿Qué hay que decirle a la gente que no mande vodka? Yo ya pedí una vez tequila, pero no me hicieron caso. No mandaron agua de fuego, pues pruébalo con el vodka. Tú, mándanos ya el vodka, que lo necesitamos para emborracharse sin técnico de sonido. Empieza, llamamiento. Llamamiento, tranquilo. No, llamamiento no puedes. Se me olvida el otro. Ah, que tiene otro preparado. Tiene otro, vale, que... vale. Sí, es que si no vale. Se me olvida. Pues este mini llamamiento. Vale, mini llamamiento. Papa, sí. Llama. Papa, manda a vosotros vodka. Lo estoy diciendo. A todos esos que estáis en los bares, que os lo estáis bebiendo, pero a tragaperro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dame la botella de vodka. Que tenemos que dormir a este que está detrás de los sonidos del técnico. Que no sé quién estará detrás de los sonidos del técnico. Pero yo sé que tiene alguien con mi mala leche. ¿Qué sonidos tiene el técnico? Menos mal que hay un cristal de por medio, porque no veas tú. Manda a la gorrida del androide aquí a la biblioteca, que sabes dónde está. Radio Cuyar 107.8 de la FM. Exactamente, porque la carretera no me la sé cuál es. Y el nombre de Juan de Arca. Pues ahí la tiene. Y no se lo manda a nombre de Adrián, que si no luego no nos pasa la bebida. No. Mándanos Bosca. B-O-K de kilo de A. ¡Bosca! ¡Bajada al diccionario! ¡Bosca! ¿Con H intercalado o no? Es con V, capullo. ¡Es con V! Me da igual si es para bebé. Tú sé. Bueno, después de esto que me han dejado con el culo torcido, ¿alguien tiene alguna noticia? Ah, yo tengo una pregunta circunstancial que yo sé que a lo mejor vosotros sí me la podéis Resolvé. Dígame usted. 42. No. ¿En qué se basa la película de Chronicle? O Chronicle, o Chronicle. No la he visto. Ay, y no lo sé. Es que estoy nada más que viendo el tráiler y... Han mantenido mucho el secretismo con la peli. Se ve que va de gente con poderes, sí, o algo eso así. Sí, sí, lo tengo claro. Eso sí lo tengo Pero, claro. Pero, es más, incluso el título es un título... ¿Cómo se conoce? Un working title, que es decir, en un principio no tenía... No tenía... O sea, era como nombre del proyecto. Se quedó como Chronicle y se hizo una encuesta en internet para ver qué título le ponían a la película. O sea, para que te haga una idea del rollito que lleva. O sea, se han valido mucho de la publicidad viral y todas estas cosas. Y al final se ha quedado como Chronicle. O sea, aquí en España ni siquiera lo han traducido, lo han dejado como Chronicle. Y la verdad es que no sé nada. Me pica la curiosidad mucho. No he podido buscar nada al respecto. A mí también me pica la curiosidad. Si querían hacer una campaña viral de esta publicidad... A nosotros no han convencido, no la han metido hasta el fondo. Y vale, por aquí Monchu, que no lo he presentado porque claro, normal, yo estaba bastante acojonado. Aquí con la intimidación del técnico tenemos a Monchu, que también ha venido hoy de colaborador. Y nos va a hacer una sugerencia de guía de compras, ¿no? Sí, bueno, es decir, imagínate, si yo tengo 37 euros, tendría que tener 40... Tiene 32 porque me debe 5. Si yo tuviese 42 euros, o sea, 5 se lo daría a Agustín. ¿Y el otro, qué podría hacer con los otros 37 euros? Hombre, visto que hoy hay... Últimamente hay un poquito de violencia aquí en este centro. ¿Solo un poco? ¿Solo un poco? Nah. Monchu, que tú ya tienes abierta la veda. Ya, y creo que hoy vamos a conseguir un logro. O sea... Primer colaborador hostiado. Logro. Seguramente. Esto se está poniendo peor que Sálvame, te lo juro. ¿Sí? De verdad. Es que navegando por internet dentro de esta gran red de cosas llenas de friki, porno y otras grandes cosas, he encontrado una cosa que Agustín, lo mismo te viene bien o yo qué sé, es una pequeña tetera que la lleva como curiosidad un pasamontañas, en plan terrorista. No es que seas un terrorista, simplemente me ha parecido graciosa y con todo el cariño merece la pena que la tengas. Sí, es una tetera con un pasamontañas y unos ojos cabreados. Está... Es bonita, A mí se me antoja un elefante que va a robar algo. No, es bonita. Que le han arrancado los dientes de mástil, que se va a vengar de los cazadores furtivos el elefante. Colmillo. En nuestro Facebook pondremos el enlace a la foto y vamos, porque a nosotros nos ha parecido una cucada tremenda. Tenemos que decir que ahora con internet y todo eso hay un aluvión de productos frikis inútiles, pero dicen, los quiero. Decir, no vale para nada, vale un cojón, pero lo quiero. No sé, yo yendo a las teterías de Granada y te pone el morillo una tetera de esta. Sí. Yo de ahí saldría corriendo, decir, porque vamos a explotar todo. Hombre, ya que te pone una tetera, un estilo. Pero ya que te pone una tetera de estas con el pasamontaña y todo, quedaría cuco una fila de salchicha tal a ambos lados. Los azucarillos, un paquete yo de azucarillos. Lo que sí te quiero preguntar una cosa. Que lleva de también como las tazas lleva el complemento el coche de carrero blanco cosas de estas por el estilo o va solo nada más que la tetera. Yo creo que va solo la tetera. Sí. El petardo ya lo pones tú. Hablando de hecho histórico, hace dos semanas conmemoramos el 23F y a mí lo que me extrañó es que nadie volvió a sacar los tanques en Valencia. Hubiera hecho falta, yo creo que porque con la fiesta que tenían liada. Pero a la inversa. Sí, es que aquí no sabemos celebrar las cosas como antiguo. Bueno, y hablando de Sálvame, que habéis dicho que esto parece Sálvame. Somos periodistas. Sabemos que la sexualidad del presentador de Sálvame está más que definida. Todos sabemos cómo es Jorge Javier Mermelada. Un hombre donde lo haya. Sí. Entonces, nosotros, ¿quién sería el Jorge Javier de este programa? Porque tengo que decir que algún comentario de nuestra audiencia me ha llegado... Dudan de tu sexualidad, José. Las que sean tías que se pasen por mi casa. O sea, yo he oído dudas sobre tu sexualidad. ¿Qué son los aulladores estos? ¿Qué los aulladores? Grito al micro, espérate. Al igual a colleja. Ya, espérate. Antes que me pegues quiero decir una cosa. ¿Qué son los aulladores estos? ¿Quién son? ¿Quién son? Espérate. Antes de pegarme quiero saber quién es. Quiero saber quién es. No se le grita al micro. No se le grita al micro. Por favor, Dios. José. Sí. Es cierto, me duele más a mí que a ti. Dejadme en paz. ¿En paja? ¿Entendido? ¿Eh? No, ay, que me acabo de acordar de Carrero Blanco. No, tira. Te vas a saltar como Carrero Blanco. Tira. Además, tenía un caballo blanco. A ver, pero nosotros tenemos un caballo francotirador que es mucho mejor que ese. Ese también es verdad. Yo lo que estoy viendo es que este ritmo va a ser como el Coliseo Romano. Vamos a salir de aquí, en lugar de la cabecera vamos a tener que decir Agus, los que van a sufrir te saludan. Sí. O los que vamos a morir. Mira, yo estoy, como veis, habéis soltado varias de ellas y no he salido, vale. Pero no me chilla el micro. Eso es norma básica desde el primer programa. Sí. Agus, pues si lo vamos a hacer en plan Coliseo Romano, yo sugeriría que para el próximo programa venga aquí Adrián Castillo, que es el jefe, y se ponga con su dedito para arriba, dedito para abajo, que él diga que a quién se le pega a quién no. Sí, claro, que le va a decir que no viene, porque hacer hora extra no es plan. Y más con nosotros. No. Pero volviendo a la sexualidad de José, yo siempre he visto a José como a Pepe Livingston. A Pepe Livingston, el de humor amarillo. El reportero de humor amarillo. El que siempre invita a la muchacha a su caravana. La caravana. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? ¿De que no? No lo sé, por la forma de ser que son casi iguales. Vale. Yo también tengo algo de chino. ¿Alguien tiene alguna noticia más? Yo. Sí, venga. Ángel. Garbanzos con chipirones, preparación 15 minutos, cocción 25 minutos, dificultad mínima. Es una receta. No sé, pero está aquí en la hoja de las noticias. Que no es guión, que eso. Las noticias están por otro lado. Eso es que reciclamos los folios. Joder. Ah, vale. Reciclamos los folios. Entonces no hay noticias, no. Cachi. Para una vez que iba a hablar. ¿Y cuánto de tiempo se te ha gastado chipirones? 25 minutos de cocción y preparación 15 minutos. Vale. Ya sé cómo se hacen los chipirones. Ya el día que sepa cómo se hace la bichisua, seré una persona completamente completa. Así que pasamos de sección. Soy yo. Pues ponme la triste, hombre. José, si sabes que ya, siempre momento. Después de la noticia llega a tu sección, ¿por qué te sigues extrañando? ¿Por qué? Porque como siempre nada más que me está diciendo hello. Te hello. Saludan, te digo, saludan. Pues no sé a quién está saludando. Tranquilo, algún día hasta cambiaremos la sintonía. Vale. ¿Dónde está la triste? La triste, pínchale el llamamiento. Ponme la triste, que estoy muy triste yo. Aparte de todas mis cosas, pero... Vosotros ya sabéis, por otros llamamientos que yo he hecho, que he hecho el llamamiento de salvemos al monte por la leña. No vaya a recogerla, déjala en el árbol que está más bonita, más tranquila. Y ahora este llamamiento es también más o menos. El llamamiento a las personas espartanas del pueblo de Cuya. Por el amor de Dios, eso que ahora son de ir a coger el esparto a las 5 de la mañana. Que llevo toda la semana con el brazo este, con el de las pajillas. Hecho polvo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ya no puedo ni jugar ni a la Play. No puedo tocar el ordenador. ¿Eh? No puedo hacer nada con mi vida. Por el amor de Dios, salvemos el esparto. Que no, ya no vale para hacer alfombras espartañas de esas. O apargatas de espartaños. Espartanas, son alfombras espartanas. Ah, ¿ves? O espartanos. Sí, de esos también, ¿sabes? Y de esto que se te ponen sombreros de paja, de esos. Que no son sombreros de paja, sino de esparto. José, como su propio nombre indica, paja. Sombreros de paja, no sombreros de esparto. Ah, bueno, pues sombreros de paja de esparto, a ver. Que está muy duro. Que tú te acercas a la tocha y tú la ves tan bonita, tan... color verdoso, color negruzco, según tenga la estimulada humedad. ¿Eh? Tú vas a cogerlo y eso... Y eso es como si cogiera al Agustín y al Trulo al mismo tiempo. ¡Es imposible! ¡Imposible! Yo hay veces que me pregunto que por qué. ¿Por qué no puedo comer piedras? Y así no tendría que coger esparto. Me lo llevo preguntando una semana. Quiero comer piedra con agua. Porque si comieras piedras sería el come peras verde. Ah, vale. Uy. Pues entonces pues eso. ¿Tú deseas que dejemos en paz al monte? Con la leña y con los espartanos estoy con todas las cosas y... La oliva no se coge ahora, se coge después. También lo tengo que decir, que así el campo dejarlo tranquilamente. ¿Sei de Juan el Esparto? Buena gente, ¿no? Sí, de salvemos... A Juan el Esparto, a Juan de Malviviendo. A ver, por el amor de Dios, pero salvémoslo. Sí. Ya está, ¿eh? Ya vale, está, ¿eh? Entonces este llamamiento... Quiere decir que no te has preparado la sección, ¿verdad? ¿Eh? Ah, no, la sección, si yo te quieres te puedo decir algo que se me venga a la mente. Mortadelo y Filemón. A ver, querer no quiero, pero tenemos un programa radio que hacer y en tu contrato pone que tienes que hacer una sección diaria. Pero yo voy a delegar aquí en el compi. Sí. Que sé que tiene una chuleta por ahí. Vale, el colaborador va a hablar. Venga, Monchu, ahora tú eres el José, ya sabes. Empieza a hablar mal. Sí. No, gracias. Tú eres José. Se abre la veda. Trulo, me debes 5 euros. Que no. Que eso yo no lo he dicho nunca. ¿Eso dónde está? Está grabado. No, no. Si no hay fotos, no cuenta. Ahí está. Bueno, no, pues no. Yo, aprovechando de que José me ha cedido su sección, yo voy a hacer un pequeño... Un llamamiento también, anda, bueno, música no, triste. No. Llamamiento no, ¿eh? Llamamiento no. Que esto va a parecer más que un programa, va a ser esto las necrológicas, ¿no? Yo en mi caso voy a hablar de sobre una serie pues de anime. Estamos casi como la necrológica, porque aquí vamos a tener más de un cadáver. Yo en mi caso voy a hablar sobre Hellsing, un manga de Kota Hirano, que se emitió por primera vez en... ¡Ha dicho Ano! No, ha dicho Gitano. Kota Hirano. Jair Payo. Jair Payo, que sabe escribir. Que ha escrito el Hellsing. Bueno, pues siguiendo con el tema, se publicó por primera vez en 1997... está dentro de lo que se llama el género de los seinen, un género con bastante acción, y la temática es sobre vampiros. ¿Pero brillan? ¿Eh? ¿Brillan o...? No, estos son vampiros de los que molan. ¿De los de verdad? De los ¿no que brillan molan. Ni lloran por tías viscas y torpes? No, pasa es que no, esto es al contrario, tiene una mala leche, pero sí. Vamos, de la buena. En plan resumen la historia, Alucard, que es el protagonista... Dicho al revés, Drácula. Exactamente, sí. Por si alguien no se había fijado. Es un vampiro que trabaja para la organización Hellsing, el cual resulta muy difícil. Si es para mí, dile que no estoy. Sí, croqueta y con ketchup. Sí, sí. Que no hay nadie. Cuelga el teléfono, Agustín. Tú a lo tuyo, tú trabaja. Deja ya la party line, el teléfono erótico. Espero que no sea el jefe. Es el jefe. Uy, es el jefe. Hola, jefe. Dime. De estas nos despiden. Bueno, mientras el técnico siga aquí hablando con el jefe, que yo creo que están ultimando los detalles para echarnos y no acabar ni siquiera el programa de hoy. Yo tú creo sigue que, con yo, Helsing. Yo creo que parte el finiquito, ¿eh? Sí, sí, de aquí salimos, pero rico. A torta, aquí viene, van a venir los antidisturbios. Nos van a hacer un sí, una valenciana, fin nos de van semana. Hacer, nos van a hacer una mascleta. Como los de la playa van al monte, pobre. Aquí de... Nos van a hacer aquí una mascleta bien hecha. Bueno, sigue con... Bueno, continuando con el tema. Alucard pertenece, está trabajando para la organización Hellsing, que la lleva la última descendiente por parte de la familia íntegra. Sí. Ay. Y eso lo he saludado. Colleja. Tú sigue. Y la serie consta de 13 capítulos y... aparte de estar bastante bien, la historia pues... Y una segunda serie, ¿no? Porque era... Monchu, sí. Perdona que te interrumpa nuevamente. Cuéntame. Dice el jefe que sobran por lo menos 5 personas en este programa. Por lo menos 5, ¿no? Y hoy estamos 7 en el estudio. ¿Quiénes son los 2 que se quedan? ¿Nos los jugamos los chinos? Bueno, estamos 8 en total. Mal asunto. Sobran por lo menos 5. No. Que pueden ser los 8, ¿no? Estamos más. No. Dicen cuenta que 5 que hablan. 5 que hablen, ¿verdad? Sí. El técnico el primero. Está hablando, ¿ah? Así que... No, más bien no, me ha dicho que haga yo la selección. Eso es trampa. Eso es tuampa. Pues entonces del bosque como basta. Bueno. ¿Qué les va a hacer? Prosigue, Monchu. ¿Nos va a cambiar por torres? A ver si... el ojo de Sauron está mirándonos. El ojo de Sauron nos observa. Venga, vuelve, sí, la serie, que 13 episodios, más luego son unos ovas o una segunda serie, explica cómo va. Explica cómo va. El pañuelo, tío, pásame el pañuelo, eso. Deja de interrumpir, por favor, levántate, cógelo. Pues ¿qué le pilla más de 13 pasos? Son 13 capítulos, el problema es que la serie original llegó hasta cierto capítulo, me parece que era el 5 o 6, en el cual se desvía de lo que es la historia del manga, y ahora lo último que se ha hecho relacionado con Hellsing son las ovas Ultimate, que sí siguen de forma fiel todo lo que es el desarrollo del manga. A la serie original de animación está llevada por Gonzo, y en cambio Ultimate está hecha por varias IG, no me parece, IG Production. Ahí IG, Geneon, Madhouse, y la última que la está siguiendo es, no sé, el nombre es Grafnica X Kendaki o algo así. A saber, bueno, no, pero si están IG y Madhouse, estamos hablando de pesos pesados de la animación japonesa. Sí, bastante bien, realmente la animación se nota mucho. Opa, eso sí. Se lo están tomando con calma, ¿no? Según creo. Sí, prácticamente. En un principio empezaron a 2 por año, pero ahora van a 1 por año. O sea que sí, sin prisa, sin agobio. Sí. Van a ser 10 ovas, según estoy mirando, y es absolutamente recomendable. Vale, pues Hellsing Ultimate. Bueno, Hellsing Ultimate. Recomendable, ¿no? A mí sí. No me gusta, pero tú recomienda. Que paso es tu sección robada, José. prestada, vale. Queda más bonito prestada. Si no, le llamaríamos Indugandarín. Monchu, ¿sabes que me gusta bastante más tu sección que la de José? José, quedas nominado. ¿Nominado? ¿Para qué? ¿Dónde voy? Si no estoy... ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Tú no preguntes. Tú mejor no preguntes. ¿Para qué estoy nominado? Vale. José, pero a cambio te vamos a permitir que nos presentes la coplilla de hoy, la canción. Espérate. ¿Qué has traído? ¿Musiquita hecha con el Casio? ¿De la comunión? O sea, a mí me está sonando ahí algo rarito. Ahí. Pues mira, os traigo esto que se llama Anita Tiju. Anita Tijoux. O Tiju. A ver. Pues que esto que es francesa, colombiana, no, es una mezcla. De origen chileno. Ah, de origen chileno, nacido en Francia. Ah, entonces vale. Se le dan mal de origen. Sí, las banderas que se me dan fatas. ¿Sabes lo que te digo? A ver, es fácil. Si dice mucho la wea, chilena. Es que. Vale. Por la chucha. Pues la chilena chucha, y francesa. Y canta por Gijó. A ver, y por Gijó. Por Gijó. Y esto es lo que os traigo, que se llama 1977. Y está incluido en el FIFA 2011. Dentro de la banda sonora de FIFA 2011. Y así, ahí lo dejo. Disfrutar. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. Nació la sepia 1977. No me diga no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la sepia. Mi adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura fila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromolos. los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970. 1977, no me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. 1977, no me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. Yo creo que no hace falta ni presentar la sección, porque esta musiquita indica que vamos a hablar de fricadas. Vamos, como si el resto del programa no lo hubiéramos hecho. Pero vamos a hablar de las fricadas que hacemos uno a uno, cada uno de nosotros. Así que, José, ¿cuál es tu fricada de esta última semana? Pues cogedor de esparto profesional o espartano del esparto. Jugando a 300, ¿no? Sí, con el esparto. ¡This is Esparto! ¿Cómo lo sabes tú? A ver. Eso sería el 300 versión cuyarense, ¿no? Como espartano, esta noche haremos pleite en el infierno. Y luego he dicho, en vez de escudo llevas un escudo hecho de esparto. Y en vez de espada, el atizado de la lumbre. Esto queda así como un abanico, como el pai. El cogeo. También. Hombre, que te digo yo, un látigo hecho con esparto, eso también la... Eso no Venga. Lo rompes tú en la vida. Eso no lo rompes en la vida. Como la pana. Eso es la pana, no lo rompes. Y entonces no juega nada, solamente coge esparto. Seis de esparto. Seis de esparto y la madre que parió al monte. Qué triste eres un triste. Ni siquiera un poco porno para luego por las noches. Estará ni... jugando el modo profesional, ¿no? No, estoy jugando el modo pajillero, no te jodas. No te jodes. Uy. Vamos. Uy. ¿Cómo puedes jugar tú a coger el esparto? Ah. Si es que, vamos, tienes preguntas de bombero torero. Hombre, soy de bombero retirado. Siempre lo. Mira qué obediente. Ay, ¿cómo? Obediente. Tío. Vamos a ver, el ranking de niveles está fácil, medio, difícil, muy difícil, imposible y asiático. ¿Qué por encima de asiático? Que a veces ya no tiene una mano, tiene un callo gigante. Bueno, Ángel. Pues no sé si es peligroso lo que he hecho, pero me he descargado Skyrim y me lo he instalado. Pero no he jugado. Bueno, todavía. Aquí todos con Skyrim, estáis todos cayendo. Es una sesta, Pero no he jugado todavía, o sea que. Aquí comemos seta. Aquí. No le hagas caso, Trulo está ofuscado porque no encontró la hermandad oscura. Entonces, yo veo que. Entonces lo primero que harás será descargarte los mods. No, flechipollas. Primero juego bien, normal. Y luego ya. Y luego le mete la flechipolla. Claro. Yo veo que aquí dentro de dos semanas tú vas a empezar a hacer furrodas por todos lados. ¡Fundurra! Y aquí vamos. ¿Para qué te vas a saltar polares con tantos furrodas de estos? Gente chunga. Mager, ¿tú qué? Skyrim. ¿Qué preguntas son hechas? Esto no dais pa sección, ¿eh? Hombre, es que. No dais pa sección. El ratico después de comer de Skyrim. Y sí, siempre. Ahí también hay esparto. Fua, no veas tú. Los montes llenos. ¿Agustín? Pues yo sigo ahí pegándole patada a la pelota. Estuve en la inmensa placer de tirarme una noche entera ganándole a un argentino. Animadico. Eso me hizo dispararme en el ranking. Era más malo que tú y tú te cebaste con él, ¿no? Dios, ¿qué pasa? Oficialmente eres un abusón. Eres un abusón. No, perdona, no es mi culpa. Siempre quería jugar conmigo. Pues ya está, vamos a darle. Se picó. Yo creo que tengo que cambiar de Agustín a abusón. Ah, por cierto, ¿te he dicho que me debes 5 euros? No me lo has dicho. Me debes 5 euros. Recuérdamelo luego, que es que tengo mala memoria. No un abusón. Si fuera un abusón, te hubiera sacado 5 euros, hostia. Sí, si yo tuviera 5 euros. No, seamos realistas. A hostias no. A collejas sí. Me puede romper todos los huesos de mi cuerpo que no va a encontrar los 5 euros. José, por cierto, ¿a qué mola el nombre del ordenador? El nombre de equipo. El del tuyo. El del tuyo. Ordenador. Nombre del equipo. El que te ha dado, el que te ha cedido. Nombre del equipo Colleja. Ah. Céntrate. Bueno. Si es que estoy yo en mi limbo. Vale. Monchu, ¿tú a qué fricada has dedicado la semana? Yo especialmente a anime. Y estoy siguiendo una que se llama Mirai Nikki, que es, digamos, que sería el diario del destino. Y es una serie en la que Dios está caprichoso, está juguetón, sabe que la va a palmar pronto. Oso, eso dice. Dios muere. Y, sí. Bueno, según en esta serie, es un dios. Hombre. Y la serie trata de que él distribuye 13 diarios a los teléfonos móviles de 13 personas diferentes. Y mata gente. Sí, bueno, tiene que ser un juego de supervivencia, una especie de Battle Royale, en el que el último que sobreviva pues se convierte en dios. Pero la historia está realmente bien. Vale. Es que ¿una especie de Death Note? Es que me suena mucho a Death Note. O sea, ¿tiene sí. A mí me ha recordado mucho. Lo tiene que un pasa tufillo que, a Death Note. Lo que pasa es que los personajes son muy diferentes. Está un... El protagonista es un inútil, demasiado cobarde. Vamos, digno de este programa. Sí. Voy a estar presentando este programa tranquilamente. Otro personaje es una psicópata acosadora que se enamora del protagonista. Otros son pues, un niñato que por venganza quiere cargarse a estos dos. Vamos, un elenco, una fauna. Sí, una linda. Fauna realmente interesante. Vale, recomendable. Está repartiendo mucho, a todos por muy aquí. Muy recomendable, ¿no? Vale, algunos colaboradores. A Rubén, que está por aquí, no le voy a preguntar porque seguro que está jugando a Skyrim o está jugando a otra cosa. Vale, acércate. No, esta semana he estado jugando a Dragon Age, a Origin, el primero. Y bueno, por quinta vez estoy intentando pasármelo. Y junto con la expansión de Awakening, de la que habló Boli la semana pasada. Vale, así que no te desciendas porque ya... Es que te repites, siempre llegas tarde. O sea, tú te has incorporado tarde y es que ya de todo hemos hablado. Y Bonil, ¿tú estás jugando algo interesante? Bueno, pues como la semana pasada yo ya me pasé los de Dragon Age 1, para me estoy enganchando con el 2. Que es sencillamente magistral. Vale, sencillamente. También recomendable. No, si dice que es magistral, yo creo que lo recomienda. Yo en mi caso estoy jugando también a uno de los juegos indie del año pasado que más dio que hablar, que es Bastión. Si lo conoceréis, salió en el bazar de Xbox y de ahí empezó a saltar a otro sitio. Es un juego muy colorido, bastante curioso, con una perspectiva isométrica. Se puede acercar a un hack and slash tipo Diablo. Aunque, ya te digo, es una estética muy de cómico, muy, muy colorida, como de un cuento infantil. El mundo se va generando a tus pies, es decir, estás en el vacío y conforme tu personaje avanza, aparece el suelo, aparece todo el escenario. Y al igual que aparece, va desapareciendo. Se te puede caer y tal. Y es muy curioso, o sea, el juego ha tenido una crítica muy buena. Te raya porque, bueno, la música, la banda sonora se ha llevado un montón de premios en GOTYs y cositas así. Y sobre todo lo sorprendente es que hay constantemente la voz de un narrador que te va diciendo: el chico camina, porque el prota es el chico. El chico despierta en la cama, no sé qué, te va desarrollando la historia. Y llega a ser totalmente entre extraño, hipnótico y rayante. Es muy curioso, pero en conjunto es peculiar. Así que Bastión, juego muy recomendable. Podéis encontrarlo en las plataformas digitales como son Xbox Live, PlayStation Network. También podéis encontrarlo en PC, que es la versión que yo he estado jugando. Y en todas partes. Así que Bastión, también juego recomendable. Y se te olvida una versión, que también está en Google Chrome. ¿En Google Chrome también hay una versión? Ah, sí, pues no está sabía. Disponible. Me sorprendió yo mucho, la probé no hace mucho y vale, está bastante bien. ¿Qué te pareció Bastión? Hombre, apenas he jugado solamente a lo que es la demo porque mi ordenador tampoco es que pueda tirar de muchas historias, pero realmente está muy vale. Bien. Vale, también eso, recomendarle un juego indie del que echar ojo. Pues eso, hasta aquí lo que hemos hecho esta última semana. ¡Tu padre! Agustín, en un alarde de... en un despilfarro económico, haz una llamada telefónica y contáctanos con el profesor Freaker Jiménez, que está por ahí. Haz una conexión a Peloscarpia. Voy a ello. Vamos a ver si soy yo capaz de darle a esto. ¿Qué pasó aquí? Ah, vale. Ya está. Está entrando la llamada. Ya lo tenemos. Freaker... Profesor Freaker, ¿está usted por ahí? Hola, muy buenas noches, Trulo y compañía. Hola, buenas noches. Bienvenido a nuestro programa, bienvenido a La Guarida. Es una auténtica hemorragia de satisfacción estar aquí con todos ustedes. Vale, el placer es nuestro por contar con su ayuda y esperamos que lance, que arroje luz sobre el montón de dudas que tenemos sobre en el campo de lo sobrenatural. Siempre mi objetivo es poder ayudar a iluminar el campo de lo paranormal. Se los para... De los para, del campo de los anormales de este programa de La Guarida. Efectivamente, y aquí tengo un anormal que te quiere hacer una pregunta, José. Ah, sí, yo por supuesto sí. Pregunta Freaker. Encantada de la vida. Hola, José. Vamos a ver. Por cierto me han comentado que últimamente se te ve muy bien relacionado. Se te ve relacionado y de marcha a las 5 de la mañana por el monte. De rave. Sí, sí, de rave. Señor Freaker, bueno, no empecemos a tocar los mismísimos. Pero, me han dicho que te has hecho íntimo amigo de un tal Cogeo. Sí, de ese sí, soy amiguísimo. Si quieres se lo presento. No, gracias. Yo quiero preguntarle a usted una cosa porque estoy yo con mis dudas circunstanciales de que por qué sí y por qué no. Pregunta. ¿Por qué viene el tren y aquí no llega nunca? No lo entiendo. Pero bueno, yo a lo que voy. Un fantasma gordo, ¿pesa o no pesa? Trulo, písale. ¿Que le pese o que le pise? No, que le pise. Vale. Pero el Trulo no es un fantasma. Bueno, según cuando está de fiesta en la discoteca lo mismito un poquito, ¿eh? Ah, vale. Pero no, yo digo de fantasmas muertos. De fantasmas muertos. No de fantasmas vivos. No, José, no pesa. Estoy mirando para comprarme un Golf, porque como yo tengo, soy alguien de pasta y todas esas cosas, me voy a comprar un Golf. Trulo. Tú, hombre de pasta, que te escuche el otro, que te le dé los 5 euros. Por eso aprovecho, que ahora Trulo, que Trulo, me debe 5 euros. No, Agustín, tú no estás. Tú dale ahí a los pedales que se corta la conexión telefónica. Claro, claro, sí. Tú ahí, dale. Tú sí que andas a los pedales, que si no vale, se corta. Vale. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta, vale, José? Yo. Sí, pregunta. Yo es que hace unos cuantos programas hablamos de falsos mitos, etcétera, etcétera. Sí, y sí. A mí hubo uno que me causó especial impresión, que fue el del señor que regala droga en la puerta de centro, digamos, educativo. Y bueno, total, yo durante estas semanas pues he estado, me dejó intrigado, he estado realizando labores de investigación. Y he llegado a la... He resuelto este mito. Y querría que usted me diera su opinión. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Por cierto, he recibido en la redacción de Pelo Escarpia una nota del Chupacabra. Ah, ¿sí? ¿Qué dice? Dice el Chotacabra que cuando vuelve. Ah, pues yo no sé. Ya lo veremos. Vale, ¿te das cuenta que al Ángel se le ha cambiado la cara cuando le ha dicho el Chotacabra? Se le ha iluminado los ojos, se le ha puesto una sonrisa de oreja a oreja. Aquí hay algo. Bueno, a lo que iba. Aquí hay algo. He llegado a la conclusión, ya he encontrado al señor que regala droga. No está en los institutos. ¿Dónde está? En la puerta de la ruleta de la fortuna. Porque la gente que espérate, entra ahí... Espérate. ¿Quién es Dundi? En Antena 3. ¿Ah? En la puerta del estudio de donde se graba la ruleta de la fortuna. O sea, esa gente no es normal. O sea, o no están bien de la cabeza o no van en condiciones... normales, porque claro, es que si va al instituto, pues le vende a los zagales que tampoco tienen mucha pasta, pero si veis que van viejecillos, pues los jubilados quieras que no, pero tienen más dinero, le sale más rentable. Así que, sin duda, tienes toda la razón. Una investigación realizada por Carmen no hace mucho también llegó a la misma conclusión, pero sí. Es curioso y escalofriante saber que la droga que da el tío que está en la puerta de Antena 3 hace que la gente sea gilipolle. Sin embargo, el que vende la droga o el que da la droga en la entrada de Telecinco hace que la gente se vuelva agresiva. Curioso, muy curioso. La dirección de Radio Cuyar quiere comunicar que la gente que viene voluntariamente aquí a la guarida del androide no a esa gente no se le regala ningún tipo de estupefaciente. Ya están así de por sí. Sí, sí, claramente. Yo soy natural, como la vida misma. Claramente. Mager, te veo. Tú no lo chupes por si acaso. Te veo con ansia. Pregunta. Yo, como soy aquí, digamos, el tipillo científico del grupo, que no lo parezca. Oh, sí, perdona, que no me he referido a ti bien. Oh, gran estrella mediática. Manda huevo. Dime, pues, dime, por favor. Quería preguntarte. ¿Aprendiz de Big Man? Sí, yo soy la rata. Sí, parecido tiene. Pero sí. Vamos, pregunta. Sí, se mueve la colita y todo. Sí, sí. ¿Quieres preguntar ya, coño? Sí. Tenemos el acelerador de partículas ahí en el norte, debajo del bar del muchacho. Sí, sí, sí. Y quería preguntarte, ¿podemos quedarnos nosotros aquí uno poniendo un par de madres batiendo huevos a la vez? Porque, macho, eso yo creo que una vez va a salir un agujero negro del remolino de la... como baten los huevos. Espérate. De hecho, ya se han dado dos madres. Un chorro de madres. De hecho, ya se han dado caso de entre tres madres haciendo una tortilla española de 12 huevos y 5 kilos de papa, haber incluso abierto una puerta a otra dimensión. Por eso sale tan esponjosa la tortilla de nuestras madres. Llevan materia oscura. Llevan materia oscura. Ese es el secreto de la tortilla española, por lo cual los franceses están tan chinados, porque no saben hacerla. Efectivamente. No saben batir los huevos bien. Y porque tiene más huevos que la suya. Vale. Además da positivo en patata. Volviendo a lo sobrenatural. Pregunta a Trulo. ¿Es cierto que si tú a las 12 de la noche te pones en una habitación oscura frente a un espejo y dices colleja tres veces, aparece Agustín? Eso es cierto. Total y absolutamente cierto. Y te explico el porqué. Porque antes, si tú decías tres veces delante del espejo, Verónica, Verónica, Verónica, aparecía Verónica. Pero Agustín la quitó a colleja. Le quité el puerto a Goyac. Ah, ya decía yo, una noche me tiré, digo, diciendo Verónica, digo, a ver si sale la muchacha esto y pillo algo, pero nada. No, cuidado, cuidado, mucho cuidado, porque esto es escalofriante, pero es amiga de la niña de la curva. ¿Dos por uno? Te pueden pegar cualquier cosa. ¡Fua! Si se acuesta con un zombie. Vale. Hablando de zombies. Pregunta. Yo es que he escuchado que hay cuatro formas de crear un zombie. Ya estamos. ¿Qué? ¿Cómo que ya estamos? La primera normalmente se sabe que es por infección. Un contagio. Cierto, de... Contagio de un virus. Pero eso no son zombies, son infectados. Vale, normalmente. Bueno, pero entra dentro de la categoría de zombie. Vale. Pero son infectados. Eso, que sí, por, que para ti la perra gorda. Vale, por un lado, decir, por infección, decir, por un virus. Por un otra virus. Es que te muerda un zombie. Efectivamente. La tercera es por algún tipo de maldición. Cierto. Y la cuarta es cuando te metes a la universidad. Sí, señor. ¿Hay alguna otra forma de crear un zombie? Escuchando 5 programas seguidos de la guarida del androide. Interesante. Podemos llegar a zombificar tranquilamente a cualquier persona que nos escuche. Claro, entiendo la lógica. O sea, 5 programas del tirón de la guarida supone a muerte cerebral. Efectivamente. Por lo cual, ese cuerpo necesita nuevos cerebros. Exacto, exacto. Muy bien. Pero muy bien. Eso tiene múltiplos y submúltiplos, ¿no? Vamos a ver. 5 programas de la guarida del androide sería 0,5. Sálvame. No, perdona, perdona. ¿Tú conoces? Estás poniendo a un nivel que no sé yo qué decirte si fuman chu, ¿eh? Pero es que en Sálvame te inmunizan la medicina que te dan en la entrada. Tú piensas, ¿por qué hay publicidad en Sálvame? Porque a ellos le pagan. Yo lo sé, porque Belén Esteban se tiene que pegar la nariz. Se le cae. Esto. Trulo, mira. ¿Qué? ¡No! Sí, no. Sí, Trulo, sí. ¿Qué es el salvaje ahora, ese zampabollo que tenemos siempre? Pero tranquilo, que me busco un espejo y lo invoco yo ahora mismo. Vale, vale. ¡Fufa, fufa! ¡Arranca tu pa! Ese, agua bendita, espera. ¿Ese es qué hace? ¡Agua bendita para que no te acerques! Por favor, ¿qué droga dais aquí? No. No lo sé, pero yo quiero. ¿Dónde está? La dirección de Radio Cuyar vuelve a comunicar que los presentadores de la guarida androide no reciben ningún tipo de estupefaciente. Vienen así de casa. Yo te quiero hacer otra pregunta. Pregunta a José. Pregunta. Es verdad. Y es Ángel cierto. Amor, que en esta apartada orilla. No. Hermosa la luna brilla. No, eso. Respira mejor. No, eso no. ¿Es verdad que los rumores que hay en el pueblo que Carmen se lava sus dientes con su misma regla? ¿Qué? Por eso los tiene tan duros y tan grandes. ¿Eso es verdad? José, no puedo contestar a eso. Es demasiado asqueroso hasta para mí. Lo único que sí sabemos es que utiliza un cepillo de estos, de los de limpiar los autobuses, para limpiarse sus dientes. De los metálicos, ¿no? Pero de alambre. No, de estos grandes que llevan la manguera incorporada para limpiar los autobuses. Entonces desmentimos que bebe sangre y se enjuaga con su misma regla. Sí, sí. A que se lo limpia con un cepillo súper grande. Efectivamente, José. Vale, vale, vale. Por cierto, tiene ganas de verte. No, creo que a mí no es. Sí, sí, es a ti. Creo que a mí no es. Creo que será. De hecho, quiere discutir. Alguien, otra gente. Quiere discutir tu sexualidad. ¡Carmen! ¡Cristian! Quiere discutir tu sexualidad. Quiero sentirlo en el pecho. ¿Qué pecho? Bueno, Trulo. ¿Alguna pregunta más, hombre? Ay, sí. A ver, sexualidad. Hablando de sexualidad. Sí. Si tú coges y te estás haciendo un Frankenstein. Bien. Y tú llegas, como estás haciendo con cacho de todo, tú coges todo un cuerpo y luego le cambias la pilila por un chuminito. ¿La criatura de qué sexo saldría? Ese es Bibi Anderson. Ni Frankenstein ni niños muertos. ¿Qué te sale? ¿Un Mario cabrerizo? No, Mario vaquerizo. Hombre, pues haz la prueba. Si Juan por mí se pone de pie, tropieza y se cae, es Mario vaquerizo. No, escúchame, Trulo. Te lo voy a poner fácil, te lo voy a responder. Si tú tuvieras chochete en vez de tu pilila, estaría tocándome todo el día, pero pues efectivamente. No creas nada, creas una cosa que se hace un ovillo en una esquinilla y ahí se tira todo el día. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿y eso se aplica lo mismo a los zombies? Los zombies es más complicado. Ah, vale, un tema más difícil. Digo, es por si cogemos ahí y le ponemos, o sea, a nuestra Amy, si le ponemos pilila, entonces tenemos que llamarle Paco. Paco Winehouse. No, lo dudo que te deje. Además, no. Yo creo que si la toca mucho sin guantes, te coloca directamente. Sí, eso ya he hecho la prueba. Te pone de puesto. Bueno, José, la última pregunta, o el quien la tenga. Ah, sí, yo te quería hacer otra pregunta. Dime. ¿Pero podemos reencarnar en el Esparto? No. No es que no me de esto. Yo quiero. Es del espacio. ¿Sabes lo que te digo? Pregunta. Aparte de nosotros, ¿hay más subnormales por ahí afuera? La pregunta está clara. Sí, José, sí. Ah, vale. Lo hay. A patar. Esa pregunta, tengo que decir, que más que a Freaker, deberíamos planteársela a Punset, que es el experto en los temas de la materia. Vale. Otro día. Otro día me gustaría coincidir con mi gran amigo y colega Eduard Punset. Pues llámalo Trulo. Hoy está de rave. También se ha ido de rave al campo. Bueno, ya está. Yo tengo que irme. Tengo que preparar mi programa. Siempre... un inmenso haz publi, aprovecha y haz publi de tu programa. No quiero decir que Apelo Escarpia estará próximamente en Radio Cuya todos los miércoles de 8 a 9. No quiero decirlo. Vale, pues no lo digas. No lo has dicho, pero lo has dicho. No, a ver, no, qué no. Quedamos. Espérate, al final, ¿cómo ha acaba? Ha sido todo producto de tu imaginación. ¿Se matan todos o se comen a los pingüinos? No sé. El alma deja la droga y el perro vuelve a Marte. Espérate, yo me voy. Junto a Steve Jobs. Steve Jobs no ha muerto, ha vuelto a su planeta. Yo me voy, pero antes voy a hacer una pequeña invocación. Vale. Agustín. ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Madre mía! Había que decir colleja. Espérate, mira cómo sale, mira. Espérate. Es así por lo de la regla de la Carmen. ¿Cómo dices esas cosas? Míralo ahí. Porque la tiene. No te juro. Ha salido por toriles y todo empitonado para adelante. Ha pasado por detrás mío, que me ha dado el aire y todo. Sí, y bueno, Freaker, aunque ya has colgado, pero te digo que si quieres, yo te presto un par de colaboradores para tu programa. Yo te puedo prestar un par de colaboradores para el programa. Yo soy capaz de irme de técnico de sonido con él. No, tú tienes que cumplir con tu contrato. Tienes que con acabar mi condena. Con tu hueso aquí enterrado. De tu mano fría enterrada from my cold dead hand. Va a ver a las vacas muertas que había antes aquí. Sí. Bueno, vacas muertas, eso se lo tenemos. ¿No era un matadero? Sí, esto está construido sobre un cementerio indio, ¿no? Pues nosotros no tendremos indio enterrado, pero vaca, seguro. La que sea. Aquí sí es que el ambiente se respira muerte y destrucción. Esto antiguamente era un matadero y se respira el olor a muerte. Y eso, hora de pirarnos, que ya está bien por hoy, que no hemos lucido, como siempre. ¿Y quiénes han sido los que se han lucido hoy? Aquí, José. Pues yo mismo, como siempre. De adiós o algo, ¿no? Ah, sí, que os den. ¡Hala! Míralo. Hombre, a los aulladores estos que quieren pegarme. ¿Qué les voy a decir? Buenas tardes, buenos días. ¡Anda ya! Aquí también estuvo Ángel. Venga. También estuvo Mager. Ah, sí. También estuvo Monchu colaborando con nosotros. Pasa un buen fin de semana. También estuvo Agustín, detrás del cristal. Trulo, me debes 5 euros. Se dice adiós. ¡Adiós! Trulo, me debes 5 euros. Problema de edición, falta No vodka. Quiero ponerme violento, me debes 5 euros. Es que si no bebes vodka no te entiendo. Queda claro. Y también tenemos por ahí a Bonil y a Rubén, que han estado por aquí. Sé bueno. Hasta luego. Venga. Y yo, que fui Trulo. Os recuerdo que, como siempre, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twenty, en Taringa. Estamos en YouTube, donde posiblemente dentro de poco colguemos vídeos de collejas y alguna cosita así. Sí, porque hoy creo que se ha grabado alguna, ¿no? Me parece que... Hay no hay bastante con tenerla aquí, que también violencia gratuita. Violencia gratuita. Oye, esto. José, ¿qué es el comentario ese de que alguien duda de tu sexualidad? No lo sé todavía. Tiene que ser alguien que se pincha. A mí alguien me pregunta y dice, oye, ¿José es gay? Pues tú si es mujer me la pasas por mi casa. Entonces no duda de su sexualidad. ¡Lo tiene clarísimo! Si es mujer me la pasas por mi casa. Si no, lo manda a Tomás por tu cuenta. Vale. Nunca mejor dicho. Está sembrado. ¿Algo más? No. Ah. Ya está, bien, por eso que podéis encontrar las redes sociales. Y podéis mandar vuestros donativos, vuestra petición. Podéis aullar para que a José le peguen. Que sois aulladores, ¿no? ¿Son aulladores? Sí, ahuyentes y aulladores. Ahuyentes, aulladores. Que no tenéis vida sexual. Qué triste sois todos. Qué triste. No tiene nada mejor que hacer que escucharnos. Sí, la verdad es que triste. ¿Y que esta será una hora para estar enganchados como conejos? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sí, la verdad es que es triste decir no tiene nada mejor que hacer que escucharnos nosotros. Pues lo dicho, si no tenéis nada que hacer, si vuestra vida es una mierda, claramente, o sea, está permitido para decirlo, porque para escucharnos nosotros ya tienes que estar jodido. Hay que estar muy jodido. O con ganas de suicidarte. Así que, si estáis en ese plan, el viernes que viene a las 8 estaremos de nuevo aquí en Radio Cuyar, el 107.8 de la FM.